Te acompañaban siempre los violines. Tus poemas estaban en ti como los peces. Te vi hacer bosques y subir montañas. Te vi cavar abismos con tus manos. No supe dónde ibas. Te vi buscar la sombra entre la luz. Te vi buscar la muerte entre la vida y no pude entenderte. Yo no sé qué has ganado, pero sé qué has perdido. Tu música, tus peces, tus montañas azules. No puede ser feliz quien entierra un tesoro. No puede ser feliz quien envenena el agua de su vida. Un caso sencillo, Benjamín Prado. De noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal le acerca al mundo del libro. Hace una semana, una pareja de adolescentes se puso en contacto con nosotros, querían confeccionar una lista con una veintena de títulos en lengua española, lista de poetas españoles. Poetas españoles que estuvieran fuera de la órbita oficial y que hayan sido importantes para mí, me repetían, decían, David, que sean importantes, que hayan sido importantes para ti. He vuelto a los poetas que leí antes de mis 20 años y he sumado a algunos contemporáneos porque entiendo que los contemporáneos son quienes nos introducen, quienes hablan el idioma de nuestro tiempo. Luego es el olfato del lector el que lleva en una dirección u otra. Y mantener vivo ese olfato es el que te da fortaleza como lector. La tarea era difícil. He buscado una cómplice para este mano a mano, en el que iremos alternando títulos y vivencias. Una cómplice que ya es amiga y que vendrá también a recordarnos que este próximo viernes 9, a las 8 de la tarde, presenta su último libro, Quimera Bipolar, aquí en Ubrique, en su pueblo, en un lugar emblemático, la ermita de San Pedro, que es el actual salón de plenos del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique. Buenos días, Ana Eugenia. Buenos días, ¿cómo estás, David? Bien, encantado de oírte. Ay, yo también estoy encantada de estar en Radio Ubrique con todos vosotros, con mi pueblo. Ana Eugenia Venegas Moreno es escritora ubriqueña, filóloga, educadora social, bloguera, es crítica literaria, colabora con Onda Cero Marbella. Quimera Bipolar no es su primer libro. Recuerdo, por ejemplo, un libro que causó una grata impresión, que fue BDSM, Prácticas Sexuales y Parafilias al Albor de la Sombra de Grey. Creo que no podía elegir mejor compañera de viaje para este nuestro primer mano a mano, nuestro primer día del lector. Pero Ana, antes de comenzar con nuestro intercambio de golpes, me gustaría que nos dijeses cómo han sido los primeros meses de vida de Quimera Bipolar desde aquel ya lejano 21 de julio en el que compartimos estos micrófonos de Radio Brick. Pues sí, pues la verdad es que Quimera Bipolar, al contrario que BDSM, porque BDSM tuve un... Claro, había gente que no le apetecía escuchar, que confundir el dolor con el placer era algo patológico y bueno, pues me trajo algunos problemas con seguidores, practicantes, de estos fanáticos en las redes sociales. Y bueno, pero sin embargo, Quimera Bipolar me está dando unas alegrías impresionantes, porque además es un libro que tiene varias lecturas, es un libro que si lo leen personas con menos madurez lectora, se lo pasan estupendamente, se ríen, se emocionan con las historias, y luego pues la gente que con más edad o que ha leído más, pues ya ven ahí un trasfondo comprometido con el tema de las diversidades, sí, las físicas, sí. Las intelectuales, las sexuales, las culturales, ¿no? Aprecian los guiños que hago a lo clásico y mi esfuerzo por el cuidado del lenguaje. Y en cuanto a las ventas, pues bueno, esto es un mundo muy complicado, tampoco el artista, si ha comido, pues ya está muy contento, pero bueno, es mejor, mis ventas mejor que muchos compañeros, que los pobres ahí tienen a lo mejor menos proyección, pero también, hombre, infinitamente inferior a los artistas, a los escritores consagrados, que lógicamente a mí me encantaría. No es mi objetivo hacerme rica con la literatura, pero desde luego, mira, eso de vender 3 ediciones en un año tiene que ser un shock impresionante. Sí, sí, sí, sin duda alguna. La presentación aquí, Ana, es este viernes, como hemos comentado, a las 8 de la tarde, en la Ermita de San Pedro. Sí. ¿Quién ha colaborado? ¿Quién te va a acompañar? Importante. La verdad es que estoy muy agradecida y muy sorprendida, la verdad, porque, gratamente además, porque todo el equipo de gobierno de la municipalidad pues se ha portado estupendamente. Isabel ha dicho que donde quisiera y donde cuando quisiera, y bueno, Magdalena Burgallo ha sido encantadora, me ha proporcionado, bueno, ya... La sala de plenos, a mí me, de verdad que me sobrecoge, ¿no? Vosotros estaréis a lo mejor acostumbrados, pero de verdad me sobrecoge, y más realizar la performance, que a lo mejor a alguien le va a parecer una chaladura, porque no hay las performances no es una cosa muy habitual, sí, y hay gente que no está acostumbrada a ellas, pero bueno, si explicándole que tiene un contenido semántico, pues probablemente entiendan que no es una irreverencia hacerlo en ese lugar, ¿no? Sí, es mi pretensión, que no es una irreverencia, todo lo contrario, de verdad, con todo el respeto del mundo. ¿Quién te va a acompañar, Ana? Y importante, ¿por qué hay que acudir? ¿Qué tiene de especial este libro? Pues bueno, mira, me va a acompañar un compañero que me acompaña en la vida desde que éramos pequeños, porque estuvimos en el instituto juntos y él ha hecho carrera por su parte y yo por la mía. Pero sigo teniendo un afecto increíble y sigo siendo muy admiradora de toda su obra. Es un pintor expresionista maravilloso, un poeta, un articulista, y se llama Casiano López Pacheco. Además tiene un sentido del humor importante. Y luego, pues si tú no te has arrepentido, me encantaría que sigas pensando que quieres estar junto a nosotros en la mesa de presentación. Y bueno, pues espero que la gente en Ubrique sea consciente del nivel y la calidad de intelectual que tiene trabajando en la radio. Gracias, Ana. ¿Qué tiene de especial este libro, Ana? Bueno, pues este libro tiene de especial de que está escrito de una manera que se puede leer muy fácil en estos días. Está escrito en relatos. Y entonces pues se puede empezar una historia y acabarla en el mismo día. Y con estas prisas que nos lleva y con esta vida tan loca que tenemos, pues eso es un incentivo. Luego, además, va alternando el relatos humorísticos con relatos serios. Y pues me parece un contrapunto importante como metáfora de la vida, de la bipolaridad del mundo. Pero es que además se hace más llevadero, más llevadera la lectura, porque las emociones que te puede causar un relato crudo, pues intentamos que se conviertan en otro tipo de emociones en cuanto hayas terminado el relato humorístico, ¿no? Claro, se lo dulcifica. Exactamente. Dulcifica el horror. Y entonces, pues, y la pretensión es esa. Luego también tiene unas pinceladas que yo le llamo las guindas, que algunas son humorísticas, que son una especie de micro relatos que van intercalando los otros relatos. Y bueno, pues la forma en que la vamos a presentar, pues aparte de estar todos vosotros, si hay alguien de la municipalidad que nos quiera acompañar, y todo el que quiera, por supuesto, estaremos encantados. Y vamos a hacer una pequeña performance de transformación al llegar, bueno, pues... no sé si sabéis lo que es una performance, yo lo he tenido que aprender en la vida, ¿no? La performance es un hecho artístico que se realiza con el propio cuerpo del artista y que pretende asombrar y mover a la reflexión. Tampoco se trata de hacer nada complicado ni nada, sino de decir, ¿qué está haciendo la tía loca esta, no? Algo así por el estilo, ¿no? y que te haga pensar, bueno, que te dé para a lo mejor discutir en la calle, pues está como una cabra. Pues no, pues mira, está como una cabra, pero me hace reflexionar mueve. ¿Acordás de Marina Abramovich? Que están por ahí en YouTube los vídeos de sus performances. Bueno, tiene uno que tiene millones de visitas y está hecho en el MoMA y consiste en que ella vestida de rojo, un vestido de cola, hay gente que se sienta delante de ella e insiste en una mirada un tiempo y luego pues se sucede otra persona y bueno, pues cosas así. Hay una cita de Nietzsche que me encanta, Ana, que en Así hablo Zaratustra dice, uh-huh. Hombres sabios, aprended a sonreír. Sí. ¿Hay algún truco para aprender a sonreír? ¿El mundo es demasiado serio, Ana? Pues el mundo es demasiado serio y no. Pero mira, el otro día me dijo un psicólogo que de grandes dolores y sufrimientos surge el motor de la catarsis. Y esa catarsis es la que necesitamos para aprender a vivir y a disfrutar, a disfrutar de esta vida de la que tenemos. Y bueno, en mi caso yo sí he sentido ese sufrimiento. De hecho, antes de este verano, pues he vuelto a tener una crisis de desprendimiento de retina, he estado 2 meses acostada, martirizada con pruebas, con láseres y sí, con historia, sí. Pero en cuanto acabó y me dijeron te puedes levantar, me monté encima de la BMW de paquetón, porque claro, había engordado más todavía, y hicimos 2.700 kilómetros mirando por la parte del ojo que me dejaba ver y con mucha hambre de vida. Y bueno, yo he aprendido a aprovechar de cualquier ocasión, por pequeña que sea, para disfrutar, intentando que no me invada la culpa, yo no sé tú, pero hasta ha habido un tiempo en que las personas en este país y en muchos otros países hemos estado educados para sobrevivir en este valle de lágrimas y no para la felicidad. Sí, yo me sacudo la cabeza y digo, no, yo me hago la proposición de ser feliz. Sí, para mirar el paisaje y no para crearlo. Efectivamente. Ana, ¿estás preparada? Comenzamos nuestro mano a mano. Ridi perdía. Daremos el título, el autor y bien leeremos unos versos o haremos un breve comentario. El objetivo es alcanzar los 50, 60 títulos. Que no. Con calidad más que cantidad. Con calidad más que cantidad, claro. Empezamos, mi primer libro es 7 maneras de decir manzana, de Benjamín Prado. Por las páginas de este libro pasan autores como Rapón, Giorgio Seferis, Octavio Paz, Luis Cernuda, Rilke, Elio Celan, José Ángel Valente, Robert Lowell. Este ensayo es una lectura que a mí me impresionó mucho y que me puso en contacto con infinidad de escritores que me abrieron muchísimas puertas. Y al final hay un índice onomástico y una bibliografía muy completa de todos los autores. Y para mí fue un auténtico trampolín. Y ahora pasaríamos turno, Ana. Sí, mira, pues yo te voy a sorprender. Mira, yo te traigo un libro que para mí fue importantísimo y que la gente de mi edad, un poco más arriba, un poco más abajo, se van a acordar. Es El Senda 3. El Senda 3 fue editado por primera vez en 1972 y formó parte del material didáctico de la editorial santillana hasta como mínimo 1982. Y contenía una historia que se desarrollaba así como en todos los temas, y luego al final pues unos pequeños poemas, párrafos de obras más grandes, como la tesis de Nancy, el Al Olmo de Machado, la Nana de la Cebolla de Miguel Hernández, como un poquito, como un picos labis para que el alumno se viera lo que le venía por delante. El 2 sería La poesía en la escuela, de Gustav Jim. Este es un libro apasionante porque nos muestra cómo los niños van, cómo se inician, no solo en la poesía, en la creación, en el lado creativo, potente de la vida. Es un libro sobre poesía y libertad, y lo que nos muestra es cómo la poesía puede salir de las clases y crear otros lugares dentro del niño, para convertirlo en un ser humano más completo. Es un libro que no deja indiferente a nadie. El 2, Ana. Tiene una pinta estupenda. El 2. Mira, en mi adolescencia yo leí mucho a este poeta, incluso lo tenía en la mesilla de noche, y me hacía pensar en unas pasiones así desgarradoras. Luego descubrí personalmente que yo prefiero el amor más sereno, ¿no? Pero Gustav Adolfo de Bécquer escribió, aparte de sus rimas, una leyenda bastante interesante, muy romántica, no romántica solo de amor, sino de la época romántica. Yo voy a leer la rima 1, que es pura música, y además que os suena a todos, seguro. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas, pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído contártelo a solas. Mi tercer libro serían los romances anónimos castellanos, de cualquier época y cualquier estilo. Los romances se transmitían oralmente, era una poesía que aún no había llegado al libro y que ha mantenido el pulso de la poesía a lo largo de los siglos. Un ejemplo de romance, el romance del enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos la tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. El tercero, Ana. Pues mira, con que tú me vienes con clásicos, ¿eh? Bueno, pues a mí no se me pasa la ocasión de declamar a uno de mis autores favoritos, aunque sobre todo me gustan las tragedias de William Shakespeare. Pero en alguna ocasión he cometido la osadía de traducir algún soneto y os traigo uno. Cuando mi amada jura que no miente, la creo, aunque sé que eso no es cierto. Así me cree ingenuo adolescente en mundanas argucias inexperto, creyendo en vano que ella me cree mozo, aunque sabe del curso de mis años y le doy fe a su labio mentiroso, porque en ambos lados hay engaños. Mas ¿por qué no me dice ella que miente y por qué no le digo yo que soy viejo? Porque es de amor costumbre la apariencia y en amor la vejez es mal consejo. En la mentira yo con ella yago y a ambos la mentira nos conforta. 4. Canto a Teresa, José de Espronceda. Coro de demonios, boguemos, boguemos, la barca empujad, que rompa las nubes, que rompa las nieblas, los aires, las llamas, las densas tinieblas, las olas del mar. 4, Ana. Mira, pues yo te voy a traer un poco de Pablo Neruda porque este es uno de los poemas más conocidos del mundo, pero te voy a leer unas pocas estrofas nada más. Poema de amor y una canción desesperada, poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. 5. Soledades, Antonio Machado, recuerdo infantil. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro. Un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. 5, Ana. Pues yo también te voy a hablar de Machado. Mira, hace unos años di alguna conferencia sobre Machado y siempre me viene a la cabeza Campo de Castilla y a un olmo seco porque me parece un poema, el gran poema de la esperanza. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. 6. Primeras poesías, Juan Ramón Jiménez, adolescencia. En el balcón, un instante nos quedamos los dos solos. Desde la dulce manzana de aquel día éramos novios. El paisaje, soñoliento, dormía sus vagos tonos bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla. Bajó serena los ojos y me ofreció sus mejillas. 6, Ana. Mira, pues por lo visto, según tengo yo entendido, Juan Ramón le hizo pasarse novia una vida malísima, porque era un hombre muy así extraño. Y bueno, pues me hizo recordar al amante de Federico García Lorca, que le hizo sufrir tanto con su carácter y con sus infidelidades. Y este es uno de los sonetos gongorinos de sus amores oscuros de Federico García Lorca. Este pichón del Turia que te mando, de dulces ojos y de blanca pluma, sobre el laurel de Grecia vierte y suma, llama lenta de amor, do estoy pasando. Su cándida virtud, su cuello blando, el limo doble de caliente espuma, con un temblor de escarcha, perla y bruma, la ausencia de tu boca está marcando. Pasa la mano sobre tu blancura y verás qué nevada melodía esparce en copos sobre tu hermosura. Así mi corazón de noche y día, preso en la cárcel del amor oscura, llora sin verte su melancolía. 7. Versos y canciones del caminante, León Felipe, ven con nosotros. cuando me han visto solo y recostado al borde del camino, unos hombres con trazas de mendigos que cruzaban rebeldes y afanosos me han dicho: «Ven con nosotros, peregrino», y otros hombres con portes de patricios que llevaban sus galas intranquilos me han hablado lo mismo: «Ven con nosotros, peregrino». Yo a todos los he visto perderse allá a lo lejos del camino, y me he quedado solo sin despegar los labios en mi sitio. Siete, Ana. Qué bonito eso que leíste. Mira, hablando de caminos, te voy a dejar uno de mis poemas, en este caso dedicado a Paul Bowles, que es el autor del Cielo Protector, que vivió en Tánger y tuvo mucha relación con la zona de Marbella y Málaga. De hecho, su mujer está enterrada en el cementerio de Málaga. A Paul Bowles. La velocidad distingue un viajero de un turista. Un turista sabe estar parado, un turista sabe de horarios. Señores pasajeros, embarquen puerta 1. El viajero camina el destino. Cero catedrales en una hora, cero museos en otra hora. Nada de parques acuáticos. El viajero vive el camino, el viajero vive en el camino, como el madrileño vive en Madrid, el lugareño en el lugar y el campesino en el terruño. Para ser viajero, Mr. Bowles, hay que saber estar parado. 8. Historia del corazón, Vicente Alexandre. ¿Quién sufre? Pasé deprisa. ¿Quién se queja? Y me detuve. La choza estaba oscura y la voz: ¿Quién te quiere a ti, corzo mío? Pero el niño no se callaba. Rey de la selva viva, rey mío. Y el niño seguía llorando. El amuleto, el lamento, la madre canta, canta muy dulcemente. El niñito llora, huele a sándalo triste. Mano que mece a un niño, canta, ¿quién sueña? El lamento largo no cesa, dura más que la vida. El niñito calla, canta la madre. Más allá de la vida, canta la madre. Duerme la selva. 8, Ana. Muy bien, pues yo me voy a atrever con un monstruo, con Walt Whitman. Canto a mí mismo. Me celebro y me canto. Me entrego al ocio y agasajo a mi alma. Me tiendo a mis anchas a observar un tallo de hierba veraniega. Clara y pura es mi alma, y claro y puro es todo aquello que no es mi alma. Estoy satisfecho. Veo, bailo, me río, canto. Poseo lo bueno de la tierra y del cielo. El aire que respiro ha sido destinado a mí desde la eternidad. 9. El son entero, Nicolás Guillén. La vida empieza a correr de un manantial como un río. A veces el cauce sube, a veces el cauce sube y otra se queda vacío. Del manantial que brotó para darte vida a ti, ¡ay! Ni una gota quedó para mí. La tierra se lo bebió. 9, Ana. Pues mira, te voy a presentar al poeta que antes yo... Que luego te voy a dedicarle un poema a él. Se llama Alejandro Simón Partal y nació en Estepona en 1983, muy jovencito. Es doctor en literatura, trabaja en Madrid y es autor de 3 libros de poemas y va con Cristina Rosenvich haciendo recitales por en sitios, vamos, electos, ¿no? Y bueno, os voy a leer uno de él. Tiene algunos buenísimos, pero eran más largos, ¿eh? Hay un amor que no precisa construcción. ¿Por qué dar nombre a lo que de por sí acude? Sé de manchas que guiaron la hermosura del mundo. Atravesar esta ciudad no garantiza otra ciudad. Atravesar el huerto no garantiza la naturaleza. 10. Casi una leyenda, Claudio Rodríguez. Tú no sabías que la muerte es bella y que se hizo en tu cuerpo. No sabías que la familia, calles generosas, eran mentira, pero no aquella lluvia de la infancia y no el sabor de la desilusión, la sábana sin sombra y la caricia desconocida, que la luz nunca olvida y no perdona. Más peligrosa con tu claridad tan inocente que lo dice todo. Revelación. 10, Ana. Muy bien. Pues ahora os voy a leer, este que es mío está dedicado a Simón Partal, es cortito también. Este ojo bendito, reducido cual cabeza de jíbaro, como mirilla servirá. Esta mano mía decrecida a lo bidigital tocará sencillos acordes. Este cuerpo hedonista, pleno de debe y de haberes, Partal, nació para estar vivo. 11. Canciones de Nana y del Velo, de Carmen Conde. Carmen Conde fue la fundadora de la primera universidad popular en España, en Cartagena. Fue la primera académica de número de la Real Academia Española. Pronunció su discurso de entrada en 1979. Es una de mis escritoras de cabeceras y no he querido leer ningún poema de ella porque creo que hay que leer su obra entera. 11, Ana. Vale, Pues mira, yo te traigo uno de los poetas más importantes que hay en el panorama contemporáneo, y es un granadino que se llama Luis García Montero y que en estos momentos se ha ido a vivir a Madrid. Bueno, pues este trocito que os voy a leer se llama Invitación al Regreso. Quien conozca los vientos, quien de la lejanía haga una voz donde guardar memoria, quien conozca la piel de su desnudo como conoce el rastro de su nombre y no le tenga miedo y le acompañe más allá del invierno encerrado en sus sílabas, quien todo lo decida sin la noche de golpe como un beso, que suba entre la niebla por el puente, que le roce los dedos a su propio vacío, que salga al mar, que pierda el temor de alejarse. 12. Cancionero y romancero de ausencia, de Miguel Hernández. Rueda que irás muy lejos, ala que irás muy alto, torre del día, niño, alboreal del pájaro, niño, ala, rueda, torre. Pie, pluma, espuma, rayo, ser como nunca ser, nunca serás en tanto, eres mañana, ven con todo de la mano. 12, Ana. Mira, pues te voy a traer uno de mi amado, Julio Cortázar, que ese sí que tengo uno en la mesilla de noche ahora ya. Se titula Bolero. Qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha, itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así, todo lo mío te lo doy, es cierto, pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más 1. 13. La casa encendida, Luis Rosales. Porque todo es igual y tú lo sabes, has llegado a tu casa y has cerrado la puerta con ese mismo gesto con que se tira un día, con que se quita la hoja atrasada al calendario, cuando todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año y después te has bañado respetuosa y tristemente, lo mismo que un suicida, y has mirado tus libros como miran los árboles sus hojas y te has sentido solo. Definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Maravilloso. 13, Ana. Sí, maravilloso ese poema. A ver, os voy a traer una maravilla, una exquisitez de Caballero Gonal. Se titula Ambigüedad de género. Los oídos bien abiertos, ¿eh? Estacionada en un recodo impávido de la penumbra, lo primero que hizo fue fruncir su boca violácea, de entreabiertos resquicios húmedos, y después sus ojos. Y después sus ojos, un gran círculo de verde prenatal, un excitante fulgor de azogue desguazando la negrura común, lenta o tal vez sumariamente inmóvil, con el falso recelo de quien fuera educada en la molicie glandular de los andróginos. Solo rompía el ritmo de su cuerpo algún fugaz movimiento retráctil del pubis, no defensivo, sino irresoluto, y ya llegó a la altura de los porches y allí se desnudó con neutra y verecundia, exhibiendo por zonas la intrincada armonía de un cuerpo circunscrito en su contrario. 14. La mirada extranjera, del poeta tarifeño Genaro Talens. El largo aprendizaje. Una mujer, un hombre, una ciudad. La ciudad sin objeto o una escena de amor. Alguien que se desdobla en estrías de luz caminando sin prisa por los soportales. Una mujer aún joven, sus inciertos poderes, sin otros límites que los que impone un rostro ajeno, donde nadie ve. El hombre avanza a tientas por el pálido cielo, dueño de un aire intacto que no puede usar. Anda cansado por las avenidas, dice, no es amarillo este fuego en que quemo mi vacilación. Él no responde, se inclina, espera, ella sonríe, no es silencio, sabe, del otro lado del espejo noche, y una mujer, un hombre, una ciudad. 14, Ana. Mira, traigo uno de una americana que se llama Elizabeth Bishop y bueno, que es muy simbolista y hace unas metáforas que recorren todo el poema. Es una mujer muy preocupada por los derechos de las mujeres y sobre todo en este poema habla de la sumisión de las féminas. Se titula Gallos. A las 4, en el oscuro azul plomizo, oímos el primer canto del primer gallo. justo bajo el plomizo azul de la ventana y enseguida en la distancia hay un eco. Después otro en la ventana del patio trasero y con horrible insistencia hay otro, como una cerilla húmeda al raspar desde el campo de brócolis. Y al prender se añaden todos sobre la ciudad. Abundantes gritos vienen desde la puerta del lavabo, desde el suelo cubierto de excrementos del gallinero, donde en el azul borroso sus susurrantes esposas admiran los gallos que preparan sus espolones y ferozmente las miran. 15. Pido la paz de la palabra, Blas de Otero, en el principio. Si he perdido la vida, el tiempo, todo, lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz, en la maleza me queda la palabra, si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra, si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. 15, Ana. Qué declaración de intenciones, ¿eh? Sí, total, total. A ver, no me resisto a recitarte un poco de Hamlet, que es una de mis tragedias favoritas de Shakespeare. Bueno, esto lo conoce todo el mundo, así que está escrito en pentámetros yámbicos como la mayoría de la obra de Shakespeare. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma, sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y, oponiéndose a ella, encontrar el fin? Morir, dormir, nada más, y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los mil choques que por naturaleza son herencia de la carne. 16. Historia de gloria, gloria fuertes, mi amigo el robot. El robot no necesita compañía. El robot ni come, ni bebe, ni juega al amor. El robot no tiene bigote, ni sexo, ni dote, ni gran corazón. Nunca se enamora y duerme a deshora. Tan solo obedece el robot. A veces a los envidiosos ojos de vidrio que nunca han llorado. 16, Ana. Mira, te traigo una joya que además también forma parte de la filosofía de mi vida. Este es de Calvacis y es Ítaca. Es un trocito nada más, pero por favor ir a leer lo que merece. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si celesta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. 17. Este claro silencio, Carlos Murciano. Este claro silencio y este gozo y este rumor de noche y esta pena y esta destrozadísima cadena que desencadena el alborozo y este muro infinito y este trozo de soledad y este montón de arena y esta voz que te absuelve y te condena y este principio, sed de principio sin fin y este pozo, acércate al brocal, bebe sin miedo y camina después hacia ese ruedo sin barrera, sin toro y sin testigos. Yo te bendigo, anda, echa ya a andar, que la esperanza manda y sangra la amapola entre los trigos. 17, Ana. ¡Ay, qué bonito! 17. A ver, mira, el artista que ha hecho la portada de mi libro, que se llama Juan López, Lobo López, es además actor de teatro y en sus tiempos recorría por los pueblos llevando su teatro de arte y ensayo. Y él ha fusionado una estrofa de Borges con un poema de Manuel Alcántara, que es un poeta malagueño, sí, maravilloso, genial. Un punto de humor increíble. Este es el que dijo, Dios dijo que nos diéramos unos a otros, lo que no dijo era por dónde. Y es en momentos de exaltación de la amistad que Juan recita este poema, y en algunas ocasiones en que mi madre ha estado lo aplaude a rabiar. Y pues, es una parte de Borges y una parte de Manuel Alcántara. Dice, Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Si otros no buscan a Dios, yo no temo, no tengo más remedio, me debe una explicación. No digo que sí o que no, digo que si Dios existe no tiene perdón de Dios. No digo que no o que sí, digo que me gustaría que él también creyera en mí. Yo no le guardo rencor. Si lo encuentro alguna vez, nos perdonamos los dos. 18. Cuadernos de Nueva York, de José Hierro. La mano es la que recuerda. Viaja a través de los años, desemboca en el presente, siempre recordando. Apunta nerviosamente lo que vivía olvidado, la mano de la memoria siempre rescatándolo. Las fantasmales imágenes se irán solidificando, irán diciendo quién eran, por qué regresaron, por qué eran carne de sueño, puro material nostálgico. La mano va rescatándolas de su limbo mágico. 18, Ana. Pues mira, hablando de Nueva York, me has hecho traerte otro concepto en el que está trabajando Caballero Bonal mucho, y es en la poesía en prosa. Y voy a intentar hacer algo así, no sé si, hasta qué punto me ha salido, eso lo tenéis que decir vosotros, en mi novela vale. Más o menos Transpersona, creo que se va a llamar Transpersona porque la tengo en revisión. Bueno, empiezo. Nueva York es una ciudad vibrante, llena de vida. Sus calles sostienen la carga de la memoria de innumerables hombres y mujeres que en rara ocasión han visto como primer paisaje esta amalgama flotante. Seres que en muchas ocasiones han conocido la épica de la pobreza y que ahora, salvo excepciones, navegan el poco memorable río de la clase media. Nueva York es más que Manhattan, también es el Bronx, Brooklyn, Staten Island y Queens. Pero el corazón del estado es sin duda esta isla de las colinas, como las llamaban sus habitantes originarios. Aquí encontramos una extensión del edificio de las Naciones Unidas que se eleva enhiesto en la orilla del East. Ese río, sepultado por la fama del Hudson, como le ocurre a cualquier secundón, hecho luz de gas por el primogénito. Las asambleas multiracionales y multinacionales que se celebran en el interior del edificio se extienden como tsunami lento del East al Hudson, del Harlem al mar, componiendo una miscelánea humana tan diversa que hace incomprensible la existencia pacífica, si no fuera porque esa es la idiosincrasia neoyorquina. De ahí surgen las más originales creaciones, las obras de arte y los ingenios más divergentes, gracias a la fecundidad cultural del mestizaje. Pero la coexistencia depende tanto de la individualidad que esta ciudad puede ser el reino de las oportunidades o la tumba solitaria de una viuda impedida. Tan viva, tan dura, tan próspera, tan mísera, tan lujosa y tan tercermundista. 19. Tarde de circo, Jaime Ferrán, las focas. Salen, lentas y oscuras, vacilantes las focas, en sus hocicos, sendas, variopintas pelotas. Con torpe movimiento de la una a la otra, se la pasan y nunca, nunca se equivocan. 19, Ana. Mira, pues te traigo a Gabriela Mistral, que es una de las mejores poetas que conocemos. Gracias en el mar, a Margot Arce. Por si nunca más yo vuelvo de la Santa Mara amarga y no alcanza polvo tuyo a la puerta de mi casa, en el mar de los regresos con la sal en la garganta voy contándote al perderme. Gracias, gracias. Por si ahora hay más silencio en la extraña de tu casa y se vuelve anocheciendo la diorita sin mirar de la joven mar, te mando en 100 olas verdes y altas, Beatrices y Leonoras y Leonoras y Beatrices a cantar sobre tu costa. Gracias, gracias. 20. Poesía completa, estoy todavía en el poema de Gabriela Mistral, me he quedado ahí, vaya monumento. Para el 20 yo traigo también un poeta genial, murió joven también, pero dejó un legado maravilloso, Aníbal Núñez. Un poema que se titula Himno del Desolado, que es uno de los mejores de la poesía española de los últimos 25 o 30 años, ¿no? ¿Qué hacer para mostrarse solidario de la ruina? Arruinarse. No es astuta la hiedra que derrumba, el viento menos que echa tejas abajo. El atributo de la desolación florece, crece. Vida sin colorín que sustituya, donde vida no habrá. Se poda el canto, no para su esplendor, para el embuste mandado a suplantar. 20, Ana. Mira, pues no podemos olvidarnos de Rosalía de Castro. Qué valor ser poeta y mujer en ese tiempo. Era apacible el día. Era apacible el día y templado el ambiente. Y llovía, llovía, callada y mansamente, y mientras, silenciosa, lloraba y yo gemía. Mi niño, tierna rosa, durmiendo se moría al huir de este mundo. Qué sosiego en su frente y al verle yo alejarse. Qué borrasca en la mía. 21. Vale, Ana, estamos llegando al final. Leemos el último. Yo traía Poema encadenado de Pedro Casariego Córdoba. Ah. Ana Merino. La otra genealogía de Sara Torres. Caza nocturna de Olvido García Valdés. Incendiario de Bárbara Butragueño. Voy a leer mi último poema, que es de César Pavese. Voy a leer las primeras estrofas. Es un escritor que me parece de otro planeta. También la noche se te asemeja, la noche remota que llora, muda en el corazón profundo, y las estrellas pasan cansadas. Una mejilla toca una mejilla, es un estremecimiento frío. Alguien se debate y te implora, solo perdido en ti, en tu fiebre. La noche sufre y anhela el alba. Pobre corazón sobresaltado, oh rostro tapado, oscura angustia, fiebre que entristece las estrellas. Hay quien como tú espera el alba, escudriñando tu rostro en silencio. Estás tendida bajo la noche, como un cerrado horizonte muerto. Pobre corazón sobresaltado, en un tiempo lejano eras el alba. Tu último poema, Ana. Bueno, pues no sé si leerte uno de Mario Benedetti y uno mío, fíjate tú. Te voy a leer uno mío, porque Mario ya lo conoce todo el mundo. Se titula... Ay, perdona, que he perdido el teléfono. Idealismo de poeta. Es mío, ¿eh? No de Mario. Lo digo por él. Yo también fui soldado. Instruía mi respuesta, inspeccionaba las palabras. En ese tiempo, el campo de batalla, la cancha de duelos, estaba siempre abierta. Yo también fui soldado, tenía la metralleta cargada, la pistola desenfundada. En ese tiempo lanzaba balines fónicos, cuchillos hechos de palabras, disparaba insultos. En ese tiempo en el que yo también fui soldado, era tan vulnerable que nunca supe si atacaba o me defendía. Pues para ser... Para no ser de Mario, él lo hubiera firmado, ¿eh? Sí, hombre. Con esta última recomendación llegamos al final de un programa inolvidable que hemos compartido con nuestra queridísima Ana Eugenia. Yo os espero a todos el sábado en San Pedro, en frente de la iglesia. Habría sido imposible sin Ana Eugenia, sin la colaboración de Pablo. Vale, no, el viernes, ¿no? El viernes. A ver si vamos a hacer que la gente vaya otro día. Viernes a las 8 de la tarde. Sin Ana Eugenia, sin la petición de estos dos adolescentes, Pablo y Claudia, hemos intentado ofrecer una visión amplia, pero que solo puede ser objetiva, como no es la vida misma. Son libros que un día nos ayudaron a ser mejores. Gracias, Ana. Sí, maravilloso tenerte de nuevo a ti. El próximo viernes, repetimos, a las 8 en la ermita de San Pedro, tendremos el placer de encontrarnos contigo y con Quimera Bipolar, ese sí. Libro que dibuja siempre una sonrisa y que... Tengo muchísima ilusión y mucho respeto, ¿eh? Sí, bueno, todo saldrá bien. Bueno, si no nos reímos todos y ya está. Y a los oyentes los emplazamos para nuestro próximo martes con más libros, más fuerza, más poesía, más luz, más vida. Gracias y hasta siempre. ¡Qué suerte tenéis!